darles honores a los hombres que han caído. El recuerdo nunca es muerte, no caeréis en el olvido. Valerosos temerarios, la muerte nunca os asustó. Aceptasteis el destino, orgullosos y leales, España en vuestro corazón. Honor y gloria a los caídos. No quisieron querer a otra tierra, no quisieron andar otro camino, no quisieron morir de otra manera. A todos los caídos. No quisieron querer a otra tierra, no quisieron andar otro camino, no quisieron morir de otra manera. A todos los caídos. Fue la lucha, camaradas, nunca os disteis por vencidos. Siempre todo por la patria, vuestro honor es nuestro orgullo. Valerosos temerarios, la muerte nunca os asustó. Aceptasteis el destino, orgullosos y leales, España en vuestro corazón. Honor y gloria a los caídos. No quisieron querer a otra tierra.